Despacito, despacito, despacito. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Dice así. Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear. Tiene un culito ahí que lo acabo de testear. Pero es bajita, ella no es de frontal. Ella es calladita, pero pa' el sexo atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida. Como es, ella es calladita, pero pa' el sexo atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida. Como es, ella no era así, ella no era así. No sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así. No sé quién la dañó, pero ahora enrola y lo prende.